hacia tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Siente el latido de tu corazón. Saludos. Bienvenidos a la Radio Urbana, Radicalmente Democrática. El día de hoy, cumpliendo con nuestro objetivo de afianzar alianzas fuertes entre lo urbano y lo rural, hemos invitado o nos visita la compañera Laura Rojas, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TREXA, para que nos comente sobre las actividades que se tienen contempladas para el día lunes 11 de enero, cuando pobladores de distintos puntos del país nos visiten acá en la ciudad para exigirle a la Corte de Constitucionalidad que cumpla con su obligación de administrar justicia pronta y cumplida. A manera de resumen, nos han comentado que están exigiendo que resuelvan el Acuerdo Gubernativo 145-2013, que declara de utilidad nacional una cuestión de expansión de la energía, de la red de energía eléctrica, pasando sobre los derechos de distintas comunidades y distintos pobladores en todo el país, ¿verdad? Este es un acuerdo emitido en 2013 por el procesado, acusado y encarcelado Otto Pérez Molina, y que ha sido cuestionado e impugnado por distintas organizaciones, inclusive por varios órganos de control del Estado, como la Procuraduría de los Derechos Humanos y hasta el Ministerio Público. Entonces sí quisiera que la compañera, presentara a la compañera Laura Rojas, para que nos cuente qué es lo que se tiene previsto el día lunes. Hola Laura, buenos días. Buenos días David, gracias por el espacio. Pues sí, queríamos compartir con todos los oyentes, ojalá para que nos puedan apoyar y puedan acompañarnos este interés, digamos, de las comunidades por hacer valer los derechos colectivos. Mencionaba, sí, para recapitular un poco sobre el tema de la empresa TREXA, ¿verdad?, que es la transportadora de energía eléctrica de Centroamérica, quien tiene que ejecutar un proyecto de expansión de cableado de alta tensión en el país, que va a vincular las redes, digamos, de energía para la industria y para la población. Lamentablemente, en todo el proceso hubo una falta de consulta, hubo unos atropellos a la población, hubo falta de información, falta, digamos, de todo un proceso legal, administrativo, de registro de la empresa, ¿verdad?, y de procedimientos con la población por parte del gobierno y por parte de la empresa. Como mencionaba, Otto Pérez Molina había propuesto el acuerdo gubernativo que daba este proyecto de necesidad pública y urgencia nacional, lo cual fue rechazado también por no llevar el debido proceso de consultarse, digamos, en la Asamblea Legislativa y de ser aprobado. Se presenta en el 13 de noviembre del 2013 una inconstitucionalidad, ¿verdad?, frente a la CC. En audiencia se presenta el Procurador de los Derechos Humanos y se presenta también el MP pidiendo que se resuelva inmediatamente y también argumentando jurídicamente cuáles son las ilegalidades en las que incurre este acuerdo gubernativo, favoreciendo a la empresa TREXA, ¿verdad?, para violentar todos los permisos y todo el procedimiento con que ellos tienen que llegar a las comunidades a establecer el proyecto y el cableado y las torres de alta tensión. Entonces estamos sí, haciendo un llamado a toda la población. Hay movilización de todas partes del país. Este es un proyecto que abarca casi 900 kilómetros de largo, ¿verdad?, del cableado de alta tensión, así que son muchas las comunidades, alrededor de 340 centros poblados afectados directamente, más territorio colectivo de los pueblos y también la propiedad privada. Porque explicando también, al ser establecido este acuerdo gubernativo 145-2013, del que se agarra la empresa y cual no ha entrado en vigencia tampoco porque nunca resolvió la CC, han utilizado la empresa para violentar los derechos de los pueblos. Ellos exigen a la gente en forma de amenaza que les vendan su propiedad privada y también, digamos, que los terrenos colectivos o comunitarios también se ven violentados. La autonomía municipal también de decidir se ve violentada y entonces la empresa sigue avanzando sin permisos, sin ningún permiso de construcción. Entonces nos presentamos este lunes 11 de enero en frente de la CC para exigir justicia, para volver a pedir a la CC por este retardo malicioso, así es como lo estamos acusando, porque de esa forma lo vemos. Cuando la Corte se presenta una inconstitucionalidad, la Corte tiene que resolver en un plazo máximo de 2 meses, y ya han pasado 1 año y 8 meses desde entonces. Entonces a eso se debe esta reunión, esta convocatoria de comunidades afectadas por la empresa Trexa, y a eso hacemos el llamado. Muchas de las resistencias en muchos de los lugares afectados son del área central también, así que pedimos a la población que pues se solidarice, ¿verdad?, que se informe también sobre lo que está ocurriendo en los territorios, y sobre todo lo que nosotros estamos exigiendo es como las poblaciones y las personas nos estamos apegando a la ley, nos apegamos y también nos protegemos de una constitución de la república, ¿verdad?, de una república que se nombra democrática. Y vemos cómo los mismos administradores de la ley en este país no respetan ninguno de los acuerdos y ninguna de las leyes, ni la propia constitución. Así que para esto nos encontramos y nos convocamos. Bueno, perfecto. Para quedar claros, entonces el lunes a las 9 de la mañana se van a dar cita en frente de la Corte de Constitucionalidad. Tengo entendido de que hay también una marcha, unos grupos de pobladores saldrán desde el Parque Morazán a las 8 de la mañana. ¿Eso se propone una marcha? Sí, así es. Es una marcha corta. Vamos hacia la Corte de Constitucionalidad. Entonces, sí, quien quiera también sumarse puede venir desde las 8 de la mañana en el Parque Morazán. Todas las personas que se están movilizando desde diferentes regiones del país, ¿verdad?, que se convocan en este punto, y caminamos hacia la CC para dar conferencia de prensa a las 9:30 de la mañana. Bueno, pues perfecto. Le agradecemos mucho a Ana Laura su participación y haber venido con nosotros el día de hoy a comentarnos sobre esto. En lo personal, les invito a que la gente que está escuchando, que tenga un tiempecito el día de lunes, se pueda vincular con los pobladores que vienen a demandar que se haga justicia en sus casos, que vayan, que se conozcan, que vean las realidades que viven en otros lugares del país, que aunque nos sintamos que no somos parte, pues nos incluye a todos, porque al final somos todos compañeros en esta entidad abstracta que se llama Guatemala, y entre todos nos tenemos que echar la mano y conocernos para poder en un momento dado pues luchar juntos por ese país diferente, por ese país mejor que queremos luchar, y que como Radio Urbana estamos comprometidos a alcanzar y a facilitar, no nada, estar ahí como ente aglutinador. Entonces los esperamos a los que puedan el lunes, por favor, acompañen a los compañeros que vienen a exigir justicia. Mi nombre es David Jerez y les agradezco su atención. Hasta pronto. Siente el latido de mi corazón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Siente el latido de tu corazón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Siente el latido de mi corazón. Oh, oh. De mi corazón.